Capítulo 13. Uno para todos, todos para uno. Entró en uno de los cubículos todavía vacíos e hizo pipí, envuelto en sus pensamientos con el corazón acelerado. En muy pocos días su vida estaba cambiando, y rápido, muy rápido. Salió del cubículo y entonces se lo encontró cara a cara. Vicente. Vicente arrinconó en el baño a Hugo para pegarle, pero Hugo gritó la contraseña, ¡aquí!, y aparecieron los integrantes del club para ayudarlo.